Western Blonde Television. Duelo a muerte, qué emoción. Se abren las puertas del salón. Acecha al malo en su rincón. Y una suave tibia brisa me recuerda que ya no te veo nunca más. Se acerca un nuevo amanecer. Si era más grande y rojo el sol. Sin darme cuenta cantaré. Sube en mi cama tu canción. Y esa luz que me despierta me recuerda que ya no te veo nunca más. Desde hace tiempo, desde hace tiempo, ya no te veo nunca más. Nadie me dice dónde estás. Ya no te veo nunca más. No sé a qué dónde caminar. Ya no te veo nunca más.

bigger than you, and you are not me. Wings that I would go to, distance in your eyes. Oh no, I said too much, I set it up. That's been the corner, that's been the spotlight. Losing my religion, I'm trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh, no one said too much, everyone said it all. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you say, hey. I think I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confession, I'm trying to keep high on you, like a hurt, lost and blinded fool. Oh, no one said too much, everyone said it all. Consider this, consider of a century, consider this, I swear, it brought me to my knees. Well, what if all these fantasies come flailing around, and now I'm sad, hey, do I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Aquí comienza la tarde del rock y estas canciones son protagonistas de la tarde del día lunes. Hoy atravesamos todos los límites para estar con vos y esto recién empieza. Estamos teniendo ahí un pequeño desperfecto, pero bueno, en breve nomás lo vamos a estar solucionando, así que vos quédate con nosotros. Mientras tanto, yo voy saludando ahí a Gaby Díaz, que nos está saludando desde, no dice desde dónde nos está escuchando, pero bueno, esperamos ahí su mensajito para saber desde dónde la gente nos está haciendo compañía, ¿eh? También estaba Conri ahí haciéndonos compañía y decía que no salía la voz por el vivo, pero bueno, ahí estamos con ese problemita tratando de recuperar enseguida ahí el audio. Y bueno, nada, mientras tanto nosotros seguimos ahí escuchando algo de música muy bajito. Recuperamos la voz y ahora falta un poco de música, pero bueno, esto suele suceder, nos pasaba antes, hacía rato que no estábamos en este brete, ¿no? Pero bueno, la gente se sigue ahí conectando. Conri dice mil gracias, ya está, dice, pero bueno, recién se volvió a cortar, así que nosotros le estamos dando ahí al operador de turno, como siempre decía Alicia de Varela, un poquito de tiempo para que él vaya solucionando el problemita, un problemita ahí en la compu. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar. ¿Estamos, señor operador, ya? por ahora estamos, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos a escuchar música. Mientras tanto, seguimos saludando en un ratito nomás a la, toda la gente que está conectada. Vamos. Well, I was told just to come on in, but I didn't know exactly why or exactly when, so I just stood inside your door, and I waited there a while, and then I waited there some more. Tuvimos un día ahí un poco complicado este lunes, pero bueno, ya está solucionado. Esperemos no se nos vuelva a cortar. Siempre tenés la opción ahí de bajarte la aplicación, ¿eh? Y bueno, FM Box 102.9, y te estamos haciendo compañía por ese medio también, que ese medio no se nos está cortando prácticamente nunca, ¿eh? Así que enganchate por ese lado también, que la música sale y la voz sale perfecta también, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando ahí a Gustavo Ferreira. Muy buenas tardes, decía, muchas gracias, gracias a vos por estar ahí del otro lado. Norma Bazán, que nos estaba también ahí apuntando que no salía, y después nos da las gracias, nos dice buenísimo. Igual si nos quedamos sin música, tenemos tu voz. Claro, exactamente. Y si no está mi voz, está la música. Así que te pones a cantar un par de temas también, y listo. También, también. Hablamos del tiempo, ¿por qué no? Hablamos del tiempo, a ver cómo nos trató la tormenta. Ya no des idea, Fede. Bueno, pero es para musicalizar, claro, el programa. Así, a capela, para que no ahí quede, para que no quede el bache ahí en silencio. No. ¿No? Bueno, ¿qué querés? ¿Que quede así en silencio? De repente no tengo más palabra. Prefiero poner una cumbia. No sé. Sigo hablando yo y que cante el Cóndor Paz, claro. No. Prefiero poner una cumbia. Aguante, Fede. Bueno, hablamos del tiempo. Yo me quiero dejar sin música el programa y el muchacho no me deja. Todavía que le estamos salvando el programa, ¿no? No. Qué bárbaro. Es un desagradecido. Es un desagradecido. Bueno, hablamos del tiempo, cómo los trató la tormenta a todos. Me parece. Parece que quiere seguir lloviendo, Toda la semana tenemos lluvia. Creo que el único día que no llueve, dice el servicio meteorológico, que es el viernes. Tenemos temperaturas altas en esta semana, Sábado y domingo también llueve, dice, pero tenemos 27 y 26 grados, ahí va a ser calorcito, Pero bueno, tenemos de todo en la semana: soleado, ventoso, lluvia. Está para la gente pueda elegir el día que quiera disfrutar, Bueno, ahí estamos con música, la música del señor Kevin Pinto sonando en esta primera hora. Vamos. Seguimos ahí con la gente que está compartiendo el programa, por ejemplo, como es Juan Carlos Torres. Bueno, les vamos a dar un poquito de tiempo ahí a los muchachos que están tratando de solucionar todavía el problema. Mientras tanto, yo les voy a estar leyendo los mensajitos y bueno, vamos a charlar un ratito. Decía Juan Carlos Torres que quiere un saludito para mi amor Milady, dice, de Cuba, y nos da las gracias. El Infiorito dice que la cuadra la tiene inundada, Bueno, nosotros estamos igual, ahí en Florencio Varela, ustedes saben que está muy pobre Florencio Varela, así que también tuvimos ahí rayos y centellas poco más con esa tormenta, Así que bueno, también fue inundada nuestra media cuadra. También seguimos saludando ahí a Sebastián Marlén Maldonado, que nos dice buenas tardes, familia de Atmósfera Pesada, saludos desde San Martín, un beso enorme a la gente de San Martín, que son muchos los que escuchan Atmósfera Pesada, Diego Carcamo, genia, me pone, gracias, gracias. Estamos tratando de salvar ahí el momento, ¿eh? Hay veces que cuesta hablar mucho, pero bueno, estoy acostumbrada a ir de a ratitos nada más. Pero bueno, ahí la gente me va a estar ayudando porque me va a estar mandando mensajitos. La tenemos también a Maribel Jaramillo, que nos está acompañando desde Claypole. Hay gente conectada con muy buena onda, muchas ganas de escuchar buena música. Y hoy es el día, el 25 de noviembre es el día naranja, ¿eh? Es un día para generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. El color naranja representa un futuro sin violencia y un símbolo de esperanza, ¿eh? Así que día hermoso, día lindo, tenemos hoy para hacerlo ahí muy productivo, ¿eh? Día naranja el 25 de noviembre, ¿eh? Que hay muchas mujeres que son muy maltratadas, así que bueno, nos unimos a este día con todas las mejores ondas para que esto cambie lo más pronto posible, ¿eh? Que las mujeres no seamos maltratadas. Seamos, me incluí, pero no es que soy maltratada, pero bueno, así estamos en esta tarde de Atmósfera Pesada tratando este 25 de noviembre. Y bueno, les voy a leer algo ahí mientras tanto. Este es un relato, así vamos, le dando tiempo a los chicos que arreglen, como les digo, ese inconveniente. Bueno, ¿por qué los perros viven menos que la gente? Acá está la respuesta. La escribió un veterinario. Me llamaron para examinar un perro de 13 años llamado Batuta. La familia esperaba un milagro. Examiné a Batuta y descubrí que estaba muriendo de cáncer y no podía hacer nada. Batuta estaba rodeado por su familia. Pedro, el más chico, parecía tan tranquilo acariciando al perro por última vez y me preguntaba si entendía lo que estaba pasando. En pocos minutos, Batuta cayó pacíficamente en un sueño profundo para no despertar jamás. Pedro parecía aceptarlo sin dificultad. En eso escuchó a la mamá de él preguntándose por qué la vida de los perros es más corta que la de los seres humanos. Pedro, el nene, dijo, yo sé por qué, y su explicación me cambió mi forma de ver las cosas. Él dijo, la gente viene al mundo a aprender a vivir una buena vida, como amar a los demás todo el tiempo, y ser buenas personas, como los perros, ya nacen sabiendo hacer todo eso, no tienen por qué vivir tanto tiempo como nosotros. Y la moraleja de la historia es, si un perro fuera tu maestro, aprenderías cosas como... Cuando tus seres queridos lleguen a casa, siempre corre para saludarlos. Nunca dejes pasar la oportunidad para salir a pasear. Permítete la experiencia del aire fresco y el viento en la cara. Sea puro éxtasis. Toma siesta, descansa, estírate bien antes de levantarte. Corre, jugá y saltá diariamente. Evita morder cuando con un solo gruñido sea suficiente. En un clima muy caliente, toma mucha agua y acostate bajo la sombra de un árbol. Cuando estés feliz, baila moviendo todo tu cuerpo. Disfruta de las cosas simples, de una larga caminata. Nunca pretendas ser algo más que no sos. Sé auténtico. Si lo que quieres está enterrado, búscalo persistentemente hasta encontrarlo. Y nunca olvides cuando alguien esté teniendo un mal día. Quédate en silencio, sentate cerca y solamente hacelo sentir que estás ahí. Así que muy linda moraleja leemos hoy acá en Atmósfera Pesada. Esperamos que ya haya sido resuelto el problema y vamos con más música de la mano de Kevin. Baby, please don't you cry no more, don't you cry no more. 'Cause Y estamos saludando a Gladys Ramírez. Buenas tardes, dice, saludos a Saverio, que la rompió en Hurlingham. Felicitaciones por el programa, muy bueno. Gracias, Gladys. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Mi Ladies, de parte de Juan Carlos. Desde Cuba nos escucha ella, ¿eh? Vamos. Amigazo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Chivolo de Varela, el dueño del harem de las mujeres de Berazategui. Escuchame, acá estoy escuchando la radio en el laburo, así que dedicame un tema a un negrito bien movido para mí. Gracias. Ah, acordate quién soy, ¿sabes? Tu amigo de acá de San Martín. Y así estamos en la tarde de Atmósfera Pesada, ¿eh? Estamos rockeando ya, ¿eh? Estamos rockeando con buena música. Tuvimos ahí ese inconveniente, pero bueno, se nos fue casi la hora. Pero bueno, le vamos a seguir poniendo pilas a este día lunes. Tenemos ahí el mensajito de Alicia de Varela, que nos decía, buenas tardes, noches. María Ángel, Kevin, Fede, ¿me pueden pasar un tema? Saludos y besos para todos. Alicia de Varela, excelente comienzo de semana para todos. Gracias, Alicia, por ese mensajito. Excelente comienzo para vos también. Seba, con ese audio ahí, ¿eh? Gigolo de Varela. Pues ya no es más, no sos más de Varela, sos no, de Berazategui ahora. No me quemé. Bueno, yo no te quemo, él te quemó al aire con el audio. Y me encanta que la gente mande audios, ya todos lo saben, ¿eh? Así que bueno, pide un negrito. Prontamente ahí, Kevin, seguramente va a estar pasando y te lo vamos a estar dedicando. También hoy es el cumpleaños de Daniel, de Michael. Le estamos mandando un muy feliz cumpleaños acá de parte de todos los de Atmósfera Pesada, sobre todo de Fede, que fue el que dijo, ¿eh? Ahí hay que mandarle un saludito de feliz cumple. Así que lo esté pasando lindo, que se cumplan todos los deseos y bueno, lo esperamos ahí en el vivo, por supuesto. Bueno, seguimos ahí con más música de la mano de Kevin Pintos. You never stop growing till you grab my heart. You know I wanted to be nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. You're my sugar, cause you sure is sweet. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. You upset my very soul. Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. We rocked on the sofa, we rocked on the chair, we rocked on the table and we didn't care. No. Próximo tema para el negrito que había pedido para San Martín, Seba, que está ahí desde su trabajo haciéndonos compañía. Vamos. Rain started dropping, drop, drop, drop. We kept rocking, rock, rock, rock. Rain started dropping, drop, drop, drop. We kept rocking, rock, rock, rock. My baby and me, rocking my blues. Sofa, we rocked on the chair, we rocked on the table, and we didn't care. No. All night long, rock, rock, rock. The rain kept falling, drop, drop, drop. Thank you. left. We got to the door. My baby cried, "Daddy, please don't go." The rain kept falling, drop, drop, drop. Y así estamos en esta tarde, noche, ya llegando la noche, ya está empezando a caer ahí la noche, qué lindo se ve por acá, por las semejantes ventanas que tenemos en la radio. Antes teníamos una cortina ahí, ¿no?, que no podíamos ver. ¿Por qué yo no veía hacia afuera? ¿Nunca levanté la vista? Puede ser, ¿no? ¿Puede ser? ¿No? ¿Por qué veo más amplio? Ah, me parece que sí, que estaba baja la persiana ahí. Bueno. Claro, pero no había una cortina. ¿No había una cortina? Sí, no, pero baja. Me parece que estás equivocado vos, Kevin. Yo no vi nunca así tan paneaba, no paneaba tan afuera. Bueno, la gente se está enterando que yo estoy... estaba baja la, ¿no? Sí, bueno. Se está enterando de que yo estoy recién dándome cuenta de cómo es la radio. ¿Cómo es el estudio de la radio? Bueno, así de colgada soy siempre. Estamos saludando ahí a Roberto Pedernera, compañero de Fede, ahí que nos está acompañando. Dice, hola, voy a leer directamente desde el celular. Al ritmo el lunes, dice, el lunes pasado los extrañó el programa. Qué lindo, un tierno, qué lindo. Que ya la gente nos extrañe, la verdad, que es un montón para nosotros, ¿eh? Bueno, el lunes pasado ahí tuvimos, qué bien, tuvo ahí un evento y bueno, suspendimos ahí el programa. Ah, porque... sí, échame la culpa a mí. Pero fuiste vos. O ustedes no querían un poco más también. Más Feda. Fuiste vos el que cancelaste. Sí, le dije, Fede, ¿qué hacemos? No hacemos. Así nomás me dijo. Ni hola me dijo. Es una basura. Sí, sí, sí. Esa palabra se puede decir sí, al aire, sí, ¿no? Sí, se puede. Qué porquería que es. Qué bárbaro. Dijo, yo tengo un evento y el ya cuando ya, estuvo diciendo, ya me mandó mensaje temprano, Fede, ¿qué onda? Ya cuando me puse ese Fede, ¿qué onda? Sí, dije, este a la tarde no quiere ir al programa. Sí, a mí me dijo, ¿qué hacemos? Claro, ahora culpa mía. ¿Qué hacemos, abuela? ¿Qué hacemos? Le dije, no sé, decidí vos. Claro, porque no, estoy acá con mi vieja, que no sabemos si hacemos el programa. Tal cual. Ahora yo tengo la culpa. Sí, ustedes se armaron de complot y yo tengo la culpa. Ah, claro, ahora el complot, claro, la culpa es nuestra. El tipo. Somos dos porquerías nosotros dos. Nos dejó en banda y no se quiere hacer cargo. Tenía un evento, tiene un evento, perfecto. Pero que no nos eche la culpa a nosotros. Tal cual. Hacete cargo. Igual ustedes tenían que haber venido al evento. Estaban vagos ahí. Sí, a nosotros no nos invitaron, perdón. No quisieron hacer el programa y encima tampoco fueron al evento. ¿A vos te invitaron, Fede? No. Sí que lo invité. Sí, estaba cerca de la casa de... Pero el evento no era tuyo. No importa. Bueno, nosotros necesitamos tarjeta, Fede. ¿No, Fede? Enseguida se lavan las manos ustedes. Vamos con un temita para Alicia de Varela, vamos. Infidelity. Thank you.

Qué buen tema este de Sandro, por favor. Hermosa segunda hora tenemos hoy en este lunes 25 de noviembre. Apaguen el mundo y enciendan la música, el alma quiere melodía, no ruido. Qué lindo. Like it's over, rising and the sun is halfway down. One of us is driving to the other side of town. The grass sure is greener on this side of the hill. Y tenemos a Chayna Torres, que nos dice buenas tardes, atmósfera pesada. Hola Chayna, ¿cómo te va? Miguel Castillo también dice, mandale saludos a Dani por el cumple número 55. Kevin, dedícale un tema. Bueno, en esta segunda hora se lo va a estar dedicando ahí Fede Longo, que está él musicalizando en esta segunda hora. Ana Lucas, buenas tardes, atmósfera pesada, muy buena la música, nos dice. Bueno, gracias, gracias por ese mensajito. Próximo tema, entonces, se lo vamos a estar dedicando a Dani, que está cumpliendo años. Vamos. With cold dust in my veins and wild mountain laurel in my hair about her. FMRadioBox.com. Aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Solo el beso del verdadero amor romperá el hechizo de la gira eterna. ¡Qué Pintos! Ah, ¿yo por qué? ¿Cuándo dije así yo eso? Así me salió. En septiembre dijiste eso, ¿te acuerdas que otra vez lo busqué? Lo buscó los Fede. Primeros días de septiembre. Ya estás escrachado. Sí, bueno, pero yo no dije esa frase en la radio. Solo el beso del verdadero amor romperá el hechizo de la gira eterna. Kevin Pintos. Para un poco, abuela. Para. Música. Todavía sigue en gira eterna, así que no le llegó el beso. No, todavía no llegó, claro. Todavía no le llegó el gran amor que lo besó y lo sacó de la gira. To know that since you walked out on me, nothing seems to be the same old way. Think about the love that burns within my heart for you. The good times we had before you went away, oh me. Walk right back to me this minute. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Acá en sintonía el Chuli Sosa, escuchando un poquito rock and roll, escuchando Atmósfera Pesada. Saludito grande para la señora María Ángel y también para mi amigo Kevin Pinto, que estuvimos en Banco Nación tomando ahí un refrigerio medio light, tranqui. Y también un saludo grande para Fede Longo. Un saludo muy grande de acá en sintonía el Chuli Sosa de Gran Bur. La verdad que cuando Kevin Pinto viene a Zona Norte, rompe corazones, ¿eh? Es como si viene Romeo Santos a Zona Norte, mi amigo Kevin Pinto. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Somos mezclas de emociones y sentimientos. Y en esta tarde de Atmósfera Pesada estamos saludando a Paola Causat. Buenas tardes, nos decía buenas, buenas. Saludos para todos. Gracias por estar acompañándonos, Pao. Chuli Sosa nos estaba mandando un audio ahí. Romeo Santo le mandó. Romeo Santo, ¿qué pasó con Luis Miguel? Descendiste, me parece. ¿Pero por qué tanto? ¿Tanto? Es mucho, ¿no? Romeo, es demasiado. Romeo Santo me parece que no es tanto. No canta mal, pero tampoco así busque bruto. Me gustaba más Luis Miguel. Igual es fiero ese. Vos sos lindo, ¿no? Mejor que ese. Te tienen como el minero. Tenés muchas chicas, todas las mujeres. Es todo pantalla nada más. Bueno, estamos saludando también a Luis Prado. Buenas noches, dice. Buenas noches, rockeros. Un abrazo para vos también, Luis. Diego Toledo, buenas noches. María Ángel, Fede, Kevin, hola. Diego, ¿cómo te va? Hacía rato me parece que no se conectaba. O yo lo estaba extrañando. ¿Hacía rato que se conectaba? Sí, se conecta. Bueno, me parecía que no. O será que nosotros no vinimos el lunes pasado y por eso se me hizo que hacía mucho que no se conectaba. Vos no viniste por vaga. Vos nos dejaste en banda. Ah, claro, ahora yo soy. Bueno, próximo tema. Y vos por Giroso. Sí. Así que estamos iguales. Vos por Pancho.

Domingo 29 de diciembre, Plaza San Agustín, Rock and Roll. DJ, van a ver DJ invitados, ¿eh? Organiza China Torres. A partir de las 16 horas hasta las 22 horas despiden el año, ¿eh? Esto es Dardo Rocha 6100 Almirante Brown. No te lo podés perder. Tenés que ir a despedir el año ahí junto a China Torres y a todos los rockeros, por supuesto, ¿eh? Bueno, seguimos ahí saludando a la gente que nos dice Gabriel Fernández dice: buenas, buenas. Les mando un muy feliz cumpleaños a Dani, más conocido como Michael el no DJ. Pobrecito, ¿por qué el no DJ? Pobrecito. Gaby Sánchez dice: bravo. Gracias, Gladys. Liliana Gutiérrez: buenas noches, gente linda de Atmósfera Pesada. Hola, Lili, ¿cómo te va? Diego sigue bailando, qué bueno. La noche se viste de fiesta y buena vibra, dice, bailando a full, Lili Gutiérrez, ¿eh? Gracias. Conri dice: hola, muy buenas tardes, noches, amiga María Ángel y amigo Kevin y Fede, saludos desde la isla. No, Rubén, perdón, me equivoqué. Rubén Elvio Gauna es el señor Macum. Desde la ciudad San José del Rincón, Santa Fe. Muy bien ahí con Atmósfera Pesada, muy buenos los rock and roll, me dice. Bueno, muchísimas gracias por siempre estar acompañándonos. La Morito apareció, hola mamá de Kevin, buena semana. Hola al que nunca saluda, buena semana gente. Me pasan un tema, gracias. Próximo tema te lo vamos a estar dedicando a vos, a todas las morochas. Hoy le dedicamos a todas las morochas, la próxima a todas las rubias. Vamos. Once was a time you had me under your spell, blinded by your love. I couldn't see too well. No, you had me eating from the palm of your hand. Oh, I know it all the time you had another man. Now it's all over. Box le pone música a tus lunes. ¿Querés ir a divertirte? Sábado 30 de noviembre, Remy Rock. Entradas anticipadas, 1.000 pesos. Pedilas al 11 31 74 56 42. ¿A quién? A la Peti, ¿eh? Te vuelvo a repetir el número de teléfono: 11 31 74 56 42. Esto es Pico 819 Villa Domínico, ¿eh? Tienen una promo de cerveza de 2x1, de 23 a 1 de la madrugada, ¿eh? Así que querés ir a divertirte, no te olvides, Remy Rock. Y estas son las canciones en Atmósfera Pesada, y todavía esto no se termina, y esto está sonando así, de esta manera, de la mano de Fede Longo. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. El rock and roll está en vivo, está en Radio Box 102.9. tiempo pasa y vuelve alguna vez prendido en alas de algún recuerdo, y a veces hiere y otras hace bien, a veces trae los restos de un sueño. Y seguimos saludando a la gente que nos está acompañando. Leguizamón, Justiniano, hola, ¿cómo te va? Miguel Castillo sigue estando ahí acompañándonos. Pulidos Ópticas con Polímero. También nos está acompañando. Juan Carlos Torres dice, me encanta toda la música que nos regala Atmósfera Pesada, gracias. Gracias a todos ustedes por siempre estar acompañándonos y bueno, nada, disfrutando de la música y de la voz de quien les está hablando. Hice un poco de trabalengua. Vamos con más música de la mano de Fede Longo. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Bueno, fuimos poniéndole energía pura este día lunes, y tenemos que ir poniéndole punto final a este espectacular show que tuvimos hoy, Y vos que estás ahí, sonreí. Hoy es un día excelente para estar orgulloso de ser